Vamos a sumar a esta mesa mosquitera al abogado, al doctor Luciano González Etkin, que está del otro lado del teléfono, para hablar, bueno, de jubilaciones anticipadas y de temas que nos trae. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás? Aquí Patán y Ángeles, te saludamos. Hola Patán, hola Ángeles, ¿cómo Hola. andan? Un saludo a toda la audiencia. Un gusto, como todos los miércoles, estar con ustedes. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo Ya. estamos? Bien. Acá andamos, Bueno, en acá esto de metiéndole. empezar a conocer derechos, sigue. la idea de hoy es una novedad, es algo que se llama, que es la idea de hoy es traer qué es la jubilación anticipada, cómo fue, cuándo fue creada y para qué, con qué fines, y qué está pasando hoy con la misma. La jubilación anticipada se crea en el gobierno de Alberto Fernández en función de la situación que venían padeciendo nuestros trabajadores y trabajadoras activos en detrimento de su empleo formal y la realidad del mercado laboral que veníamos teniendo después de los 4 años del gobierno de Macri. Entonces lo que se sanciona es una ley a los fines de los que los trabajadores y trabajadoras que tengan los 30 años de servicio ya cumplidos y hayan quedado desempleados, pero no tengan la edad y estén en esos últimos 5 años previos a cumplir la edad, las mujeres a los 55, o sea, previo a los 60, y los varones a los 60, previo a los 65, poder acceder a un beneficio jubilatorio proporcional a lo que le va a tocar cuando tenga la edad, en menor cuantía, pero que le da posibilidad de subsistencia, obra social, y poder esperar a tener la edad, por lo menos cobrando un anticipo de lo que va a ser su jubilación futura. Esto benefició a muchísimos trabajadores y trabajadoras que la realidad, que hay una realidad que se vive al día de hoy, que se vivía en aquel momento, es que el trabajador o trabajadora sin empleo con más de 60 años no consigue, le cuesta muchísimo reinsertarse en el mercado laboral, ya les cuesta a los jóvenes, imagínense más a los trabajadores ya con edad, el mercado ya los expulsa directamente, entonces eran trabajadores y trabajadoras que quedaban sin salario y sin jubilación porque no tenían la edad todavía para acceder al beneficio jubilatorio. Entonces la jubilación anticipada le posibilitaba acceder a este beneficio en un 50% de lo que iba a ser el beneficio posterior, el beneficio total, que cuando adquirían la edad ANSES se lo restablecía, y le daba el derecho también a una prestación social de salud. Esto venía vigente, tenías que estar sin empleo hasta junio del 23. Se fue prorrogando hasta este junio, ahora se venció y estamos con el proceso de, con este gobierno que tenemos hoy, de lograr una prórroga en función de la realidad también de los trabajadores y trabajadoras que están viviendo hoy, después de los despidos masivos de estos últimos 2 años, en donde la precariedad se acentuó mucho más y la realidad del mercado laboral es mucho peor y mucho más precaria, de vuelta por decirlo, que en aquel momento. Entonces vemos con mucho, ojalá que se, vemos con mucha posibilidad de lograr que se renueve esta ley, que trabajadores y trabajadoras que tengan la edad y no tengan los servicios se puedan acceder a este beneficio. Estamos haciendo mucho impulso para lograr esta prórroga y que se pueda acceder. Todas las jubilaciones anticipadas, los programas de moratorias, la conquista de lo que fue las tareas de cuidado para las mujeres, son programas que fueron reconociendo derechos a nuestros trabajadores y trabajadoras en función de lograr mejoras en sus jubilaciones y subvenciones y en su realidad laboral, que lamentablemente cuando tenemos gobiernos de estos tintes empiezan a caer o empiezan a desvirtuarse o a derogarse o a querer dejarlas caer por el propio peso de la ley. Entonces, en virtud de eso, tenemos que lograr mantener las mejoras posibles y después ir a conquistar más, pero por lo menos mantener las posibles. Y esto creo que es una, por eso quería traer hoy la jubilación anticipada que está venció ayer, que hizo muy bien a nuestros trabajadores y trabajadoras en función de que pudieron tener un acceso a un salario en el mientras tanto y ahí a salud, que es lo fundamental, ¿no? Claro. ¿Y cómo pensás que va a seguir esto? ¿Se va a poder volver a poner en práctica o quedará ya en el olvido? Hay muchas posibilidades, hay vistos buenos de distintos bloques. Esperemos que en este caso Milei no vete nada. Esto es Sí. una prórroga, no necesitaríamos una nueva ley. Es una prórroga por los 2 años porque la ley se permite prorrogarse. Es mucho más sencillo que otras cuestiones que se están debatiendo. Así que esperemos que sí, que tengamos vientos a favor en este caso. La verdad que con este gobierno uno nunca, nunca se sabe. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Esto tendría que salir sancionarse en estos días. Así que vamos a estar hablando seguramente en otros miércoles a ver qué pasó. Claro. Bueno, muy claro, solo volvería a repasar que no me quedó, por favor, doctor, muy en las Sí, por favor. condiciones Las con de la gente que pueda acceder, Sí. perfecto. Las condiciones son para trabajadores desocupados a partir de junio del 23. Tenías que estar desocupado antes de junio del 23 y tener los 30 años de servicio. Y tener menos de 65 los varones y menos de 60 las mujeres para acceder a este beneficio. Si se prorroga por 2 años más con los mismos requisitos. Y ahí accedes entre un 50 y un 80% de lo que va a ser tu haber jubilatorio futuro. Pero acuérdense que tenías que estar desocupado antes de junio del 23 y ahora con la prórroga antes de junio del 25 y tener los 30 años de servicios reales, o ¿Y sea, si ser regular para el sistema. la persona se quedó sin trabajo, pero se hizo el monotributo para hacer algunas changuitas? No, lamentablemente si Perdió. ingresás al monotributo, perdió, sí. Sí, si entras al monotributo o al autónomo o alguna changa, sí, algún monotributo social, ahí perdés el beneficio este, es desocupado total. Sí, son restricciones que ya venían en la ley, que a veces no tienen sentido porque además esas changas, el trabajador es muy esporádico y no es algo totalmente continuo, pero bueno, sí, existe como requisito en la ley. Bueno, Y que, perdón, me hace sí. pensar esto porque Sí. uno piensa al revés y dice, pucha, me voy a anotar el monotributo para seguir haciendo aportes mientras tanto y quedaste complicado en una encerrona ahí. En una encerrona, sí, en principio, la realidad, cuando se sanciona la ley en su momento, era en función del trabajador, trabajadora que ya no tenía acceso ni a changas. Entonces, siempre se van a los extremos y no se tienen en cuenta a veces estas situaciones medias que iguales son de precariedad absoluta. Que tendrían que contemplar las leyes más cuando las sancionan en gobiernos más afines, ¿no? Pero a veces también quedamos cortos también, por eso nos está pasando esto, me parece. Pero bueno, es otra discusión más política para otro momento, ¿no? Sí. Claro. Bueno, lo que tenemos que recordar siempre es que esas ayudas o ese Derechos, sí. favoritismo, claro, que se le hace a esa gente, no es porque no hayan trabajado, sino porque no han tenido los aportes necesarios en la mayoría de los casos por parte de la patronal, ¿no? No, seguro, ese es un tema que también lo podemos traer otro miércoles, que Sí. todo esto, las moratorias, las tareas de cuidado, los excesos de años de servicio por edad, todo Ajá. eso son derechos conquistados por la clase trabajadora y en función de la precariedad que fue nuestro mercado laboral. Porque si Claro. nosotros tendríamos un mercado laboral de pleno empleo, con todos los trabajadores adquiriendo los 30 años de servicio sin ningún problema, no estaríamos hablando de todo esto. Claro. Esto son leyes que vinieron a suplir la precariedad de nuestro mercado laboral Claro. y la pobreza en función de la registración de los trabajadores y trabajadoras. Imagínense que hoy no hay ni un 50% de los trabajadores registrados. O sea, el otro 50% no va a acceder nunca a una jubilación si seguimos así. Entonces, es muy informal nuestro mercado laboral. Totalmente. Entonces hay que darle una vuelta de tuerca a todo esto alguna vez. Esperemos no con este gobierno, pero bueno, es otra discusión también más Bueno, amplia. Luciano, te agradecemos Bueno. mucho y nos comunicamos el próximo miércoles, como No, corresponde. por favor, nos comunicamos el próximo miércoles y por ahí si quieren algún miércoles de estos traemos lo de la zona fría, cómo se Ajá. creó la zona austral, qué significa para tanto para activos, para jubilados, es un tema que por ahí para el próximo miércoles lo preparo y lo hablamos. Bueno, Fantástico. Bueno, trato bárbaro. hecho. Muy bien. Muchas gracias. Bárbaro. Que Muchísimas anden muy gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.